El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.oec o también por la www.radiocce.com. Les saluda Yuma Ortiz. Muy buenas tardes. En la emisión del programa de esta tarde iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre las fiestas ancestrales de los pueblos y nacionalidades andinas. Por esta ocasión, dialogaremos del solsticio de verano y que es este día, 21 de diciembre, conocida como Capac Raymi o Quitua Raymi. Conoceremos sus orígenes y particularidades de las diversas regiones geográficas de nuestra América India. Doy la bienvenida a un gran amigo del programa, Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial y director de proyectos de la Corporación Procultur. Bienvenido, muchísimas gracias, mi querido Juan. Gracias por tu tiempo y aportes. Gracias, Yumag, por permitirnos difundir el patrimonio cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Bienvenido. Más adelante también tendremos un encuentro con nuestra Pachamama, Semilla y Fruto, y también el segmento de participación ciudadana. Dialogaremos sobre la soberanía alimentaria, firma del Tratado con la Unión Europea, posición de la FENOSIN, candidatura para asambleísta del Ecuador del compañero Taita Franklin Columba, por la lista 35. Él es parte de la dirigencia de la FENOSIN. También contaremos con su alterna, la compañera Jacqueline Barreiro, de la provincia de Manabí, Chone, candidata, como les decía, también alterna para asambleísta. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Imbabura. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. No se olviden que conectarse a través de las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com, y también, si usted quiere tener los 365 días del año, las 24 horas del día, la programación directa con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted a través de su teléfono inteligente o las tablets, usted puede bajarse la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está conectado directamente con excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellano en la parte técnica y de control. Muy buenas tardes. Iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra,

Que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Ya estamos en nuestro segmento La Historia que no nos fue contada, con el tema Fiestas Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades Andinas. Justamente hoy día se celebra la festividad del Cápac Raymi o Quitua Raymi, fiestas que tienen que ver con el calendario agrícola de siembra y cosecha, solsticios de verano en nuestro país y también que tiene que ver con los equinoccios. Es importante que siempre mencionar que nuestros pueblos originarios pre-incas también, se desarrollaron en base a la agricultura. Grandes medidores del tiempo, mi querido Juan Acosta. Bienvenido. Exacto, Yumag. Vamos a hablar en este día 21 de diciembre, justo del solsticio, el segundo solsticio del año, ¿no? Que es muy importante para nuestros pueblos y nacionalidades andinas, y aquello marcaba una pauta dentro de su vida, ¿no? Una pauta de celebraciones, una pauta para medir el tiempo. Los pueblos de las diversas culturas y civilizaciones andinas manejaron un calendario que fijaba con exactitud los diferentes equinoccios y solsticios, con los que medían el tiempo y que dio origen a diferentes celebraciones y fiestas de carácter eminentemente agrario, vinculadas al culto de los astros tutelares como el sol y la luna, así como a los cuatro elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, la tierra y el aire. Esto es muy importante recalcar porque es esa unión, es esa cosmovisión que hasta ahora mantienen nuestros pueblos que mantenemos nosotros, igual como mestizos, como descendientes de estos pueblos, ese amor a esa tierra, a esa Pachamama, a esa naturaleza. Esa conexión, hombre-naturaleza. Esa, ¿no?, conexión. Nosotros los ecuatorianos somos seres eminentemente ligados a esa naturaleza, ya sea en los Andes, ya sea en la Amazonía, ya sea en el litoral o costa del Ecuador. Estos pueblos están vinculados íntimamente a lo que la tierra da, a lo que el mar da, a lo que los ríos dan, a lo que la naturaleza nos brinda como sustento. En el Perú, en lo que fue el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, el 21 de diciembre, durante el segundo solsticio del año, que para el hemisferio sur es el solsticio de verano, ¿no es cierto?, para el hemisferio norte es el solsticio de invierno, ¿ya? Tenemos en Europa, en Norteamérica, la nieve, ¿no? Otro proceso. Se marca otro tiempo, otro, ¿no?, tiempo, otra situación cultural. Nosotros, de alguna forma, con este solsticio de verano, este pueblo inca, en el Tahuantinsuyo, se celebraba el Cápac Rayni, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una fiesta religiosa prehispánica en honor al Hijo del Sol o a su emperador, donde se realizaban múltiples sacrificios, múltiples ritualidades, ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes incas, ¿no? No vamos a hablar, porque a veces decimos solamente los chamanes o los yaes, eran sacerdotes, había un culto, una teología hacia el sol. Y una organización, ¿no?, religiosa. Y una organización religiosa, pero era la fiesta Cápac, que es como el Señor, la fiesta del Señor, la fiesta del Padre Inca, ¿no es cierto?, del Hijo del Sol. Entonces, en esta fiesta, en estas múltiples celebraciones, se acudía a los ujinus, o los sitios, los altares, a realizar los sacrificios, a realizar las fiestas, la fiesta en conmemoración al Hijo del Sol, al Padre Sol, ¿no? Entonces, de alguna manera, se hacía sacrificios de animales, se celebraba con bailes, con taquidos, que es el baile, la fiesta, la celebración con la chicha, con la chachada de la coca. Todo esto luego se reducía a cenizas, ¿no es cierto?, y se arrojaba en este mes de diciembre, que era el primer mes del calendario inca, se arrojaba a los ríos para que vayan de los ríos hacia el mar, ¿no es cierto? Y en el mar estaba el gran Viracocha, que es el dios creador. Entonces, este Viracocha aceptaba todas estas ofrendas que se realizaban, ¿no es cierto?, en el Imperio Inca, en el Tahuantinsuyo. Nosotros tenemos que, de alguna forma, ver que los incas, durante su expansión del imperio, tuvieron contacto con las culturas originarias del Ecuador, desde milenarias, ¿no?, milenarias también, desde que luego, tenían su cosmovisión, ¿no?, su cosmovisión, su estructura social, política incluso. Entonces, ¿no?, es importante recalcar que estos pueblos, Cañaris, Paltas, de alguna forma, Caranquis, los Caras, los Pastos, los Quillacingas, tenían una cultura, y esta cultura sufrió también, de alguna forma, transformaciones con la expansión y el dominio incásico, ¿no? En el reino de Quito, en los Andes septentrionales, en lo que hoy actualmente es Ecuador, durante el solsticio de verano, por ser la fecha en que el sol alcanza la máxima distancia de alejamiento del centro equinoccial de la Tierra, se celebraba el Quito a Raimi. Que no es en quichua ese término, dentro de la toponimia. Raimi sí es fiesta en quichua, ¿no? Exacto, pero el quitua. Pero el quitua o situa viene de esos lenguajes antiguos, milenarios, de esas lenguas quitus, de esas lenguas muy vinculadas al actual idioma del safiki, de los sáchilas, ¿no? Entonces, el situa es el resplandor solar. Acá se adoraba también, eran culturas solares, adoraban al sol porque el sol es el que fecunda esta tierra, conjuntamente con la lluvia, conjuntamente con las fases de la luna. Entonces, de alguna forma, esta cosmovisión de este astro divino, dador de energía, es una figura de primordial importancia en la cosmovisión y ritualidad, ¿no? Se puede ver actualmente en los vestigios arqueológicos, en la cerámica, en los textiles, en la orfebrería, en los petroglifos que encontramos, constantemente la iconografía o la figura del sol. El sol. Esa es la como importancia. Un eje, ¿no? Y tenemos una de las figuras más bellamente elaboradas en oro del continente americano, que es el sol del Banco Central. Hay discusión entre de que si es de la Tolita o si es que es Cañari, ¿no? Yeah. Pero básicamente es la representación solar de nuestros pueblos ecuatorianos, porque de esa adoración. Cañari eran orfebres realmente. Eran orfebres, y en la Tolita también, recordemos que en la Tolita se trabaja por primera vez en el mundo el platino u oro blanco, hace ¿no? 4.000 años. Antes que los europeos, la civilización y tecnología andina estaba muy avanzada. Aquí no éramos ningunos salvajes, ni nos vinieron a civilizar. Nosotros podíamos haber dado prácticas de trabajo, prácticas de ética, de moral a los europeos. Ellos lo que vinieron es a cometer de pronto durante la conquista el genocidio más grande que recuerde la humanidad. Así es, mi querido. Estas fiestas de alguna forma tenían la primordialidad de realizarse en conjunto, en colectividad, en comunidad. No eran las fiestas hacia un jerarca, eran fiestas colectivas, eran fiestas en comunidad, celebrando lo que el sol brindaba, ¿no? Y también un agradecimiento a la madre naturaleza. Exacto. Y esa conexión que tú dices. La tradición oral cuenta que nuestros mayores se engalanaban con las mejores ropas, con los mejores ornamentos para estas fiestas, y brindaban como regalo a los recién nacidos, ¿no?, lo que iba a ser a futuro, lo que les iba a brindar de alguna forma la experiencia de trabajo, herramientas, también vestuario, adornos, ¿no?, pero para las nuevas generaciones. Era una fiesta como de renovar, ese era el resplandor solar, de transmitir lo que era esa sabiduría milenaria. Entonces, de alguna forma vemos que se hacían estas ofrendas y se trabajaba en base al compromiso de la participación recíproca de todos los integrantes de la comunidad, en íntima relación con el Summa Causai o con el buen vivir, con esa filosofía que a veces se queda solamente en un discurso político sin mucho fondo, pero que tiene un sentido profundo en la práctica, en la filosofía, en la ritualidad andina, que es a lo que tenemos que irnos realmente, porque son aprendizajes milenarios, ¿no es cierto?, que traídos hacia este futuro, hacia este presente, nos van a hacer comprender muchas cosas que a veces la modernidad hace que olvidemos. Y la tecnología. Exacto. Y también que nos hemos desconectado esa relación hombre-naturaleza con nuestra Pachamama que nos nutre. Y así que es. Sin folclorizar estas manifestaciones hay que entender y valorar y darles el sentido profundo que corresponde. Y esos grandes aportes tecnológicos y de modos de producción que hicieron nuestras culturas pre-incas de lo que es actualmente el territorio ecuatoriano. Así es, Yumar. Un poco para culminar esta parte de esta celebración de los pueblos andinos ecuatorianos en este 21 de diciembre, en este Capac Raymi o en este Quito Raymi. Yo defiendo el Quito Raymi porque muchas veces digo, a nosotros nos impusieron ya desde los incas que fueron dominando a nuestras culturas nativas y que solo estuvieron su religiosidad. Tradicionales 30 años, en nuestro país no más exacto, de 60, no hubo 70 aportes reales. Acá al norte, luego de la caída de Yahuarcocha, de los Caranquis, de los Quitus Caras, de alguna forma son 30 años de dominación, pero hay una permeabilización cultural, porque Atahualpa es un inca quiteño, ¿no? Así es. Y es de este inca quiteño, luego de la terrible guerra fratricida, el que de alguna forma llega al Cusco y se impone una religión, se impone otra cultura hacia los incas clásicos del Perú. Eso es muy largo para discutir. Para culminar, yo diría que en la actualidad, por la sobreposición cultural religiosa judeo-cristiana, muchas de estas milenarias manifestaciones ancestrales de los pueblos y nacionalidades andinos han desaparecido o han sido reemplazados por la Navidad, ¿no? Uh-huh. Acá la religión católica judeo-cristiana se impuso a las ritualidades milenarias antiguas, nos acusaban de paganos, de idólatras, y claro, se impuso la religión católica. Ahora somos un pueblo mayoritariamente cristiano católico y la Navidad se ha impuesto a esa celebración. Pero siempre hay que recordar nuestra memoria histórica, eso es vital, de vital importancia. También paradójicamente ha sido reemplazado muchas de estas festividades por lo que es ese ideario o festividades básicamente incas, ¿no? Que está bien que se celebre en Perú y que se celebre en parte de Ecuador, que hay pueblos que fueron mitimaes, Saraguro, Salasacas, ¿no es cierto? que tienen una fuerte influencia incásica, pero hay pueblos que no tienen esa influencia, que mejor resistieron durante muchos años, como en Cochasquí, la Mama, Aquilago. El avance a los incas se resiste durante 15, 18 años, ¿no es cierto?, a las orillas del Pisque, hacia Guayabamba, hasta que finalmente se imponen los incas, como te digo, en la batalla del lago de Yahuarcocha, ¿no?, que se impone ese nombre como Laguna de Sangre, ¿no? La masacre, ¿no? Tenemos que decir que básicamente hay que defender las dos vertientes, el Cápac Raymi, hay que defender el Quito Raymi, porque son parte de nuestra identidad milenaria, ¿no? De nuestras prácticas y saberes. Tenemos que retornar hacia estos, no diría ya cultos o ritualidades, sino a esta cosmovisión cultural, como pueblo intercultural que somos. Garantizado en la Constitución, esos saberes, esos conocimientos ancestrales están garantizados, y está la Constitución recoge todo eso como derechos a manifestarse del pueblo y de alguna forma a rescatar esas prácticas que son prácticas de identidad de los pueblos, de nuestras culturas, y que sin esa identidad perdemos nosotros nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de reflexión y de expresarnos a qué queremos en un futuro. ¿A qué determinación política queremos orientarnos? Entonces es básica esa filosofía, y mantenerla sin folclorizarla, sin prostituirla, porque ahora con fines turísticos te celebran en un lado, en otro lado, desvirtuando mucho, ¿no? Y claro, ahora la modernidad también lo ha rescatado. Veo que este viernes va a haber un concierto de rock en la Casa de Cultura, que se llama el concierto de rock Cápac Raymi Rock, ¿no? Ya, está bien. Con entrada libre. Pero eso, ¿qué demuestra? Que se pueden conjugar corrientes totalmente ancestrales con la modernidad, con algo que de pronto el rock nos viene a nosotros de Norteamérica, de Inglaterra, pero se nutre también de vertientes muy propias de acá. Va a haber grupos autóctonos de aquí que han producido un rock con influencias nativas, uh-huh. Exacto. Entonces, es real esta cosmovisión, esta interculturalidad, va de pronto globalizándose sin perder identidad, sino que un proceso de sincretismo cultural, se le exacto, podría denominar. Es sincretismo cultural, pero no podemos dejar que el rock nos aliene a nosotros, sino nosotros darle una identidad andina, quichua, quitucara, a ese rock que vamos a escuchar el día viernes. Un gracias, aplauso para mi querido Juan Acosta, muchísimas gracias, por tu tiempo y aportes. Antes de que te vayas, mi querido Juan, quería que brevemente nos des tu análisis de lo que está pasando en Amazonía ecuatoriana. Nosotros defendemos a los pueblos y nacionalidades, pero creo que han perdido muchos de sus dirigentes el sentido, la orientación, y han sido manipulados de alguna u otra manera. Lo que está pasando en Morón, Santiago, y lo que ha pasado últimamente con el pueblo Sarayá. Esto tiene una lógica, estamos en épocas electorales, todo se manipula con una orientación política. Nuestros hermanos shuaras, y ha habido el pronunciamiento de sus máximos líderes, un pronunciamiento por la paz, y es esa paz que tenemos que todos los ecuatorianos perseguir, no dejarse manipular por esa derecha, por ese fascismo que pretende dividirnos para imponer lo que siempre supo hacer la derecha, la explotación a nuestros recursos naturales. Cuando explotaban los gringos acá en el oriente, ¿quién decía nada? Cuando la Shell, cuando la Texaco, cuando la Chevron contaminaron el lago Agrio, ¿quién decía nada? ¿Qué ecologista levantaba la voz en esos días? Nadie. Ahora, sobre pretexto de una explotación minera, ¿no es cierto?, quieren dividirnos, quieren sembrar el odio entre ecuatorianos. Yo creo, como indio pichinchano, ¿no es cierto?, que me siento, ¿no?, que nuestros hermanos shuaras tienen que ser respetados conforme ellos respeten a los demás hermanos, ¿no es cierto? Somos un solo Ecuador. Somos un solo Ecuador, con diversidad, una tierra de paz. A Dios, como diríamos, no dejemos así, que esta extrema derecha siembre el odio, que estos intereses internacionales con estas ONGs financiadas por el imperialismo venga y nos divida. Somos un país de hermanos, pluriétnico, multicultural, y de acuerdo a eso nuestro reflejo tiene que ser ese, la cohesión entre hermanos, ¿no es cierto?, y no dejarnos que nos dividan. Tenemos que respetarnos entre todas las etnias que cohabitamos dentro del país. Mis respetos para los hermanos shuaras, pero a veces la beligerancia, el dejarse manejar por estos grupos, solo conduce a eso, al odio, a la división, y lamentablemente a estos momentos de zozobra que no solo ellos están pasando, sino todo el país, porque Ecuador somos múltiples pueblos, pero un solo corazón. Así es, muy bien, mi querido Juan. Muchísimas gracias. Y también antes de irnos a nuestro segundo corte musical, que ahora sí nos vamos con Yarina, quiero ya dar la bienvenida, ya está hace algún rato acá, el compañero Taita Franklin Columba, un gran amigo del programa, un hombre muy comprometido, y sobre todo parte de esos pueblos originarios, de ese pueblo Quitucara que tiene nuestro Ecuador, parte también de la dirigencia de la FENOSIN, también actual ahora candidato para asambleísta nacional en el puesto 13. Bienvenido y feliz Capac Raymi, que mi querido Taita Franklin, saludemos antes de irnos al corte, bienvenido. Gracias, mi querida Yuma. Pues en realidad hoy día es un día tan emocionante, en donde es el día de la transmisión, es el día en donde nuestros ancianos, nuestros veteranos transmiten el conocimiento y la sabiduría hacia la niñez y hacia la juventud. Eso es para nosotros lo que representa el Quitogyo Raymi, además el Capac Raymi, nominado en el Quichua, lengua nativa. En este sentido, para mí realmente es digno de estar en este día, justo el 21, dialogando contigo y dialogando con mi pueblo ecuatoriano, junto a mi alterna, que también está aquí presente, y junto a nuestro hermano, con quien también hemos venido pues trabajando, quien estaba pues hablando sobre el tema del Capac Raymi, ¿no? Es fundamental, yo creo que esos son los valores, son los principios, y es la ciencia y la tecnología propia de los pueblos milenarios, y que el pueblo debe conocer que jamás nuestros pueblos fueron pueblos analfabetos, fueron pueblos con experiencia, con sabiduría, con ciencia, con tecnología. Lamentablemente que el imperio nos quiso descalificar para simplemente usurpar y llevar y atraer lo que es todos nuestros recursos naturales. Así es, mi querido Taita, qué gusto realmente contar con su presencia y tiempo, muchísimas gracias. También quiero darle la bienvenida a la compañera Jacqueline Barreiro, una manaba de pura cepa, una chonera, una montubia. Ella también es candidata alterna justamente del compañero Taita Franklin Columba, y una joven de esta patria grande. Eso es lo que necesitamos, que se vaya transmitiendo ese conocimiento para que las presentes y futuras generaciones vayan tomando la batuta con mucha conciencia. Qué gusto contar con tu presencia, Jacqueline Barreiro. Muchas gracias, Yuma, por la invitación. Gracias, compañeros. Y aquí estamos luchando por nuestra cultura junto con Franklin. Qué gusto, vamos bienvenido. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Ahora sí, nos vamos. Y muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de las diferentes redes sociales. Sé que están escuchándonos por todas partes del mundo. Saludos también a Radio Habana, en Cuba, que está ahí siempre pendiente. También a toda la gente ambientalista, defensora de los derechos y en contra de las transnacionales que quieren adueñarse de nuestros alimentos, como las transnacionales de Monsanto y etcétera, en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Y cada que menciono a Puerto Rico, me acuerdo siempre estará presente nuestro gran amigo Carmelo Ruiz Barreiro, justamente puertorriqueño, que falleció en el mes de octubre pasado, pero estará siempre presente con su legado. Bueno, ahora sí nos vamos con Yarina. Bienvenidos. Ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Que estos días que nuestros ancestros festejaban y seguimos festejando, tengamos, como siempre dicen los taitas y mamas, mujeres y hombres sabios de nuestra tierra, de la mitad del mundo, de la tierra del sol recto, que tengamos un correcto pensar, sentir y actuar. Eso es vital, porque si uno no piensa bien, no tiene un buen sentir, y si uno no tiene un buen sentir, no actúa adecuadamente. Es parte de esa filosofía del suma causa o buen vivir. Reiterar la bienvenida siempre, como le digo, a mi taita Franklin Columba, porque es un taita, es un yachak, mi querido taita Franklin, que ha tenido todo ese conocimiento de lo que representa la naturaleza y esa cosmovisión que es parte de nuestros pueblos y nacionalidades andinas y amazónicas que tiene el Ecuador. Y también reiterar la bienvenida a la compañera Jacqueline Barreiro, una manaba de pura cepa, una chonera, una joven de 27 años que está también candidata alterna justamente del compañero Taita Franklin Columba. Realmente se me es difícil no decirle Taita Franklin, el compañero Franklin Columba. Yo lo conocí así, tuvimos un proceso interesante con él y lo conozco hace muchísimos años. Y yo sé la capacidad y sobre todo un hombre muy comprometido con los procesos de sus pueblos originarios, pero también con los procesos revolucionarios y sociales. El Taita Franklin Columba estuvo en el año 2008 como alterno como asambleísta constituyente. Esa fue su primera entrada hacia la política ecuatoriana y el poder construir esta nueva constitución. Usted fue parte, mi querido Taita Franklin. La soberanía alimentaria, la organización en las bases, ha sido parte de sus ejes de trabajo todo el tiempo. Bienvenido, qué gusto. Gracias, mi estimada hermana. Quiero pues saludar a todos mis hermanos y a todas mis hermanas oyentes. Pero antes de pasar a otro, quisiera decirles de que cuando yo comencé a caminar con mis abuelos, con mis abuelas, sobre todo con mis maestros, maestras espirituales, nuestros guías espirituales de las comunidades, de los pueblos, desde mi pequeña edad, cuando tenía mis 14 años de edad, ellos nos explicaban que en realidad nadie era distinto, ni más ni menos, que todos teníamos que vivir en plena armonía con la madre naturaleza, que lamentablemente la ambición del hombre, desconociendo la vida, la espiritualidad de la madre tierra, ha llevado a totalmente apartar al ser humano de la vivencia armónica con la madre naturaleza. Desde ahí siempre mis abuelos me enseñaron a hablar de hermandad, de hablar de hermanos y hermanas, de no hablarnos de compañeros, ni amigos, ni amigas, porque eso es simplemente un modelo colonial. El colonialismo es el que te aparta, el que te hace ver distinto y diferente, cuando en realidad tienes que hablar del Ñuka Cancani. Decían eso mis abuelos cuando hablábamos del Ñuka Cancani, y yo no entendía tanto mucho el quichua, porque a nosotros desde la escuela nos obligaron a desaparecer la lengua nuestra, claro, a olvidar nuestro idioma, y por lo tanto yo soy de aquí, de las parroquias rurales del Cantón Quito. La parroquia mía es Huangopolo, mi tierra del cedazo, del arte, de la artesanía, es un pueblo maravilloso, y muy luchador, de donde yo provengo, en donde en realidad hay una tierra incluso de muchos hermanos y hermanas que han hecho medicina tradicional, bueno, de diferentes conocimientos y saberes. La recuperación de las plantas. Entonces, estas cosas francamente a mí me ha llevado mucho a reflexionar, a permitir a caminar. Por eso es lo que cuando yo veo algunos políticos, pero con cara de políticos, pero que en realidad demuestran la politiquería, a uno en realidad le molesta, le fastidia, porque siempre nos ha enseñado a ser cumplidores de la palabra. Si hay una palabra, pues esa palabra tiene que valerse mucho más. Y por esa razón nosotros a veces también hemos sido autocríticos, cuestionantes de algunas políticas que tal vez no hemos estado de acuerdo. Pero bueno, para en ese sentido yo creo que es sumamente importante decirle al pueblo ecuatoriano, que nosotros venimos de una gran experiencia, de un gran saber y de un gran conocimiento de los pueblos originarios. Una gran conciencia. Y en ese sentido también de una conciencia también tranquila y en paz, de una conciencia llena también de querer seguir aportando mucho hacia mi pueblo, porque en realidad nosotros hemos venido mucho impulsando el tema de los saberes ancestrales, el tema de las medicinas ancestrales, la soberanía incluso alimentaria, el tema de la espiritualidad propia de los pueblos originarios, que siempre han querido tachar como no, como inválido desde las diferentes culturas o posiciones. Y en ese sentido, en realidad, a nosotros mucho nos ha tocado trabajar el tema de la medicina ancestral, que es complemento de la soberanía alimentaria, y que la población mestiza y sobre todo la población de la ciudad no conoce, no tiene ese conocimiento o entendimiento de lo que significa mucho ese conocer, ese saber de lo que está ahí en los pueblos originarios. Y por prácticas. Lo tanto, yo creo que sumamente eso regular, porque que en la Constitución, cuando construimos juntos con Pilar Núñez, a quien también recuerdo mucho, mujer, a quien le valoro mucho y siempre le llevo dentro de mí, incluso ella fue la que me empujó a estudiar, me dijo: Taita, no te quedes simplemente en el bachillerato, tienes que lograr prepararte, prepárate, porque tienes esa voz y esa fuerza de también de defender a tu pueblo. Y en ese sentido, pues me dio valores para que yo pueda estudiar. Entré a la Universidad Iberoamericana del Ecuador, en donde ahí estuve en la dirigencia, estuve en el estudio, en el trabajo, estuve siempre pendiente también de mi familia. Bueno, algo cansado, pero que tampoco me arrepiento. Y por fin logré entonces sacar ese título, en donde yo decía: bueno, voy a conocer ese otro mundo, el mundo occidentalista, cuando en realidad yo siempre... Y el de la política también. Exactamente. Pues. Entonces, en ese sentido, yo creo que he jugado un papel sumamente importante con Pilar. Gracias, Pilar Núñez, también me dio espacios en la constituyente. Ella me dio espacios para que yo también pueda expresar, como también para experimentar lo que significa ser actor en la política, ser actor como también un instrumento de vida para la vida. Y en ese sentido, como ese sujeto o instrumento que podríamos decirle, nosotros hemos sido muchos aportantes hacia la construcción de la Constitución del 2008. Hemos aportado en los temas de los saberes ancestrales, tema de la interculturalidad, el tema del summa causa, cuando hablábamos mucho del nuevo paradigma de la vida. Y sobre todo también tomar en cuenta que somos una de las primeras constituciones, si no la única, dentro de Latinoamérica, aparte de Bolivia, que respeta y tiene garantizado el respeto a la madre naturaleza, a la Pachamama, y por ende todo lo que conlleva la soberanía y la seguridad alimentaria. Se han hecho varias reformas, varios planteamientos de ley, mi querido Taita Franklin. ¿Cómo estamos en el proceso de la soberanía y la seguridad alimentaria? ¿Cómo están nuestros pequeños y medianos productores en la actualidad? Yo quiero... el tema de tierras, con el tema de aguas, que de alguna manera han sido la base legal para ir construyendo y cambiando lo que se tenga que ir cambiando. Yo quiero decirles de que en realidad la Constitución ha sido una herramienta sumamente importante en la actualidad. Antes de la Constitución del 2008 no nos daba ese carácter de entender, sobre todo para fortalecer como sujetos de derechos. Además, la Constitución del 1998 era una Constitución sumamente muy legalista y no social. De esa Constitución legalista hemos pasado a una Constitución social, en donde en esta Constitución se prevé muchos derechos y para todos los sectores. Creo que en el ámbito jurídico hemos avanzado. Hemos generado esa herramienta, la hemos plasmado, convirtiéndola, por ejemplo, en el tema de la ley de aguas y recursos hídricos, en el tema, por ejemplo, de la ley de tierras y territorios, hoy que se está debatiendo incluso la ley de agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico. Es vital eso. Estos son vitales, son herramientas que permitan, de una u otra manera, sacar de la inequidad hacia nuestros pequeños y medianos productores. Necesitamos de estas herramientas, pero bien, ahora ya tenemos la herramienta de la ley de aguas, tenemos la herramienta de la ley de tierras en el ámbito jurídico. Lo que nosotros, como FENOSIN, como parte de los movimientos sociales, reconociendo a esos procesos de la lucha de los movimientos sociales, lo que queremos es que se plasme, que se conviertan en políticas públicas adecuadas que permitan sacar de la iniquidad. Todavía existe pequeños reclamos, es decir, todavía no hay una conformidad en el campesino, en el sector pequeño y mediano productor. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir avanzando. Hay muchos sectores que han dicho que no están de acuerdo con la ley de tierras, que no están de acuerdo con la ley de aguas. De acuerdo, yo en calidad, si es que logro pues ser parte de la asamblea, sí, exactamente, si es que logro yo ser parte de la asamblea nacional, mi trabajo tiene que ser justamente eso, vinculado, es decir, en acción con los movimientos sociales. Yo vengo parte de un proceso histórico y yo no puedo dejar a un lado los movimientos sociales. Yo no quiero que los movimientos sociales simplemente sean utilizables para ciertas cosas y no para lo demás. Entonces yo creo que es fundamental trabajar en conjuntamente con ellos y revisar si es que en algo hay que rectificar. Por ejemplo, si hay que reformar cualquier normativa en el campo de la ley de aguas, ley de tierras, estamos de acuerdo. Si podemos generar un código agrario para ir avanzando incluso en estos temas, estamos de acuerdo. Yo creo que son herramientas necesarias que necesitamos para garantizar lo que dice el artículo 281 y 282, incluso el artículo 1 de la Constitución de la República, que nos habla del Estado intercultural y plurinacional. Quiero decirles, este país avanzó mucho, sí, ha avanzado bastante. En esos 10 años. No podemos desconocer los procesos que se han avanzado, no podemos desmerecer lo que ha hecho el presidente de la República, no podemos desmerecer también los avances de una u otra manera que ha hecho la Asamblea Nacional, pero también hay que decir que nos falta, y hay que también que decirles que se han olvidado del tema de la interculturalidad, hay que decirles que todavía ha faltado el tema de la soberanía alimentaria, hay que decirles que falta el tema de la identidad, el tema de los saberes ancestrales que necesitamos profundizar para que de esa manera podamos tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades hacia los pueblos indígenas, pueblos campesinos, montubios y afroecuatorianos. Incluso mestizos. Y sobre todo garantizar esa parte de la interculturalidad es garantizar todos nuestros procesos de identitarios, queridos amigos, y el desarrollo de nuestros pueblos en base a esas realidades y a esos procesos identitarios. Quiero bienvenida a reiterarte, mi querida Jacqueline Barreiro, de la provincia de Manabí, de Chone, y tú eres candidata alterna para asambleísta nacional en el puesto 13, que está el Taita Franklin con Lumumba por la lista 35. Una alterna, bueno, el Taita Franklin no es tan viejo tampoco, es joven, es de espíritu joven, siempre, y con toda esa experiencia. ¿Qué te parece ser alterna de Taita Franklin? ¿Y cuál es tu postura dentro de lo que estamos hablando, dentro del tema de soberanía alimentaria, siendo de un pueblo, una montubia, una campesina, tus padres ligados muchos al campo, ¿verdad?, agricultores? ¿Cómo ves? ¿Cómo se ha ido estructurando? ¿Cuál es la visión de esta joven de 27 años? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, como ya lo había dicho. Dios me puso en este camino. Y Dios hizo que viniera junto con Franklin. Es una coincidencia grande, ya que yo vengo de un sector rural, él es un indígena, y yo vengo del sector campesino. Soy y me considero montubia. Así es, qué entonces, linda. Sí. Entonces, lo que mi compañero acaba de indicar, lo que la interculturalidad, pues es obvio que la Constitución lo plasma y está estipulado de que es un país intercultural, pero es muy distinto lo que está escrito en la Constitución a lo que realmente vive el sector rural. El sector rural tiene necesidades demasiado fuertes. Cosa que, como nosotros mismos venimos del sector rural, lo hemos vivido. Es más, como yo vengo de una institución como es CONAGOPARE, es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE Nacional, veo más de cerca la necesidad que tiene el sector rural, lo que se vive cada día, lo que ellos comparten con cada uno del pueblo, y que en sí, como dice Franklin, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho mucho por el Ecuador, pero le falta mucho por el sector rural, le falta bastante por el campesino, para el indígena, para el sector pesquero, para los montubios, para todos. A todos ellos nos han dejado a un lado. Hace falta carreteras, hace falta que se tome en cuenta al agricultor, hace falta que se tome en cuenta la educación, todas esas cosas, y son las que conjuntamente con Franklin vamos a trabajar. Qué es importante lo que tú dices, pero sin olvidar que antes de estos 10 años, porque claro, la derecha dice, ay, solo se pasan hablando de la década pasada, de no sé qué. No, hay que recordar, hay que tener memoria histórica. En 10 años, como siempre he dicho, con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos. Hay que ir mejorando. Y a estas generaciones y esa transmisión del conocimiento, como es Taita Franklin Columba, tienen que seguir gestando y empoderando, y que estos sectores que de alguna manera están dadas las bases legales para su desarrollo se pongan a práctica. Falta mucho por hacer, por supuesto que sí. Y ahí sí tengo que mencionar a este joven asambleísta de la provincia de La Soy, Diego Vintimilla. Él dice, siempre expresa, que no necesitamos solo, no hace falta solo tener un buen gobierno, necesitamos tener una sociedad organizada que realmente se empodere y sea parte de estos procesos con organización. Mi querido Taita Franklin, también parte de los ejes es el proceso de la interculturalidad que usted va a gestar, ¿verdad?, que propone. ¿Cuál más de los ejes usted tiene? Y también quiero preguntarles a los dos, ¿qué opinan sobre este tratado que recién se aprobó en Asamblea, esta semana, sobre el tratado con la Unión Europea? Sí. Yo lo que te quiero decirte, Yumag, y también al pueblo ecuatoriano, nuestra propuesta se englobaría en su totalidad en el tema de la revolución rural. Creo que ese es un espacio fundamental en donde necesitamos generar herramientas que permitan sacar de la iniquidad a este sector. Por eso nosotros le hemos llamado una revolución rural. Dentro de esa revolución rural tiene que ver todo lo que es con el tema de la interculturalidad, diferentes ejes que son directamente necesarios para avanzar. Y por lo tanto, en el tema, por ejemplo, de interculturalidad, estamos hablando en el ámbito de la salud, necesitamos generar una ley orgánica de medicinas ancestrales e interculturalidad, una ley que permita desarrollar ese proceso tan maravilloso que están ahí donde nuestros grandes sabios, nuestros amautas, que tienen una ciencia y una experiencia totalmente inmensa, que a veces estamos mirando simplemente lo de afuera y no miramos lo que tenemos nosotros. O sea, las grandes potencias que tenemos en este país, y estamos simplemente tratando de generar economía para un solo sector. Entonces hay que trabajar en el tema de la redistribución de igualdad en el campo de la salud. No debemos simplemente hablar de una salud preventiva con el tema de querer simplemente dar un par de pastillas, un par de remedios. Yo creo que no, nosotros tenemos otro proceso. Nosotros los pueblos indígenas tenemos diversidad de visiones y además de diversidad de ciencias. Entonces yo creo que en ese sentido hay que trabajar en ese tema sumamente importante. Incluso yo creo que en esta misma ley se debería buscar una herramienta que permita generar incluso hospitales interculturales, y si es posible manejar en el ámbito del respeto mutuo de las distintas posiciones que tienen, por ejemplo, nuestros pueblos, los que quieran estar siendo atendidos con la medicina ancestral, que tengan su propio espacio, porque es muy distinto la medicina ancestral, y que se le dé la legalidad que corresponde y la valía, en querer pensar que es igual con el tema de la medicina occidental. Entonces yo creo que son estas herramientas jurídicas que también sí necesitamos discutir a fondo, y creo que estas herramientas se permite discutir es con la presencia de todos los movimientos sociales. Creo que con los movimientos sociales, y además incluso con la presencia de nuestros hermanos que lideran el tema de este conocimiento de la medicina. Hablar de la educación intercultural, sí, en el ámbito de la educación totalmente hemos avanzado. Se ha avanzado en el tema de la infraestructura, de la creación de escuelas del milenio, en todo. Pero lo que nos está faltando internamente en estos espacios es profundizar la educación intercultural. Porque todavía estamos viendo que la educación es una educación de competencias. Y los pueblos originarios, los pueblos montubios, y creo que diferentes visiones tienen, que nosotros no estamos para competir, sino para generar una herramienta que permita vivir en armonía el ser humano con la naturaleza, y además de una economía que simplemente sea servible para nomás sostenerse en este mundo. Entonces estamos enseñando cosas que no debería irse en ese sentido. Y por lo tanto yo creo que hay que rectificar. Si es que tenemos que reformar la ley, podremos reformarla. Yo creo que esta es una discusión, porque yo no quiero hacerme el mago de que yo voy a hacer esto, este otro, porque eso es lo que está pasando. Tenemos que discutir y sentar, tener una propuesta o algunas alternativas que se pueda presentar en una gran mesa de trabajo con todos los movimientos sociales y con ellos decir, a ver, ¿dónde tenemos que rectificar? ¿Qué es lo que tenemos que reformar o qué es lo que tenemos que implementar como normativas que puedan permitir sacar en adelante al país? Y también es un llamado a la reflexión a esos jóvenes que representa la Jacqueline Merreiro de la provincia de Manabí, por quien uno debe votar, no por estos de vendepatrias, ¿verdad?, que ahora se rasgan las vestiduras, ¿verdad?, por el indio, por el negro, por el campesino, ¿no? Y no es así. Y realmente es tener una conciencia, como dice, y una coherencia histórica y una coherencia de lo que uno tiene que ir construyendo en este espacio y tiempo como ser humano y como parte de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es la posición en este caso también sobre el tema con la Unión Europea, con este tratado que se ha firmado? Yo creo que en este país, incluso para topar ese tema, primeramente quería también concluir con esto. Creo que debemos trabajar también por herramientas jurídicas en el sentido de descolonizar esas herramientas jurídicas. Qué importante. En el sentido de despatriarcalizar las herramientas jurídicas, en el sentido de descapitalizar las herramientas jurídicas y también de desimperializar, porque también vemos que algunos defienden mucho a los grandes sectores y no piensan en los pequeños y medianos, como que nosotros estamos totalmente abandonados en el olvido. Entonces yo creo que la revolución ciudadana en estos momentos tiene que mirar por ese camino, tiene que mirar el ámbito del buen vivir, porque mire lo que se dice en la revolución ciudadana, el buen vivir, el suma causa. Sí, suma causa y sí, esperemos tal vez en unos 50, 100 años alcanzaremos ese suma causa, pero por el momento lo que estamos tratando de hacer es el agi causa, que es muy distinto. ¿Qué queremos decir? Primeramente, preparar el camino para llegar hacia allá. Y si preparamos unas herramientas jurídicas que permitan llegar hacia allá, va a ser muy distinto. Y con eso creo que podríamos tener familias tranquilas, familias felices. Yo creo que la familia debe entender también el tema de descolonizar en la mente cuando hablamos mucho de la propiedad. Porque a veces cuando hablamos de la propiedad como que nos da a entender como que simplemente la propiedad se acumula en un sentido de capital, de la riqueza material, de capital, del material. Yo creo que esas cosas tenemos que cambiar. Yo creo que estas cosas tenemos que hacerlo, construir. Pero para esto se necesita construir junto a nuestro pueblo. Así yo es, jamás, popular. Yo jamás dejaré a un lado a mis movimientos sociales. Yo jamás dejaré a un lado a las organizaciones sociales. Si así tenga que salir de la asamblea, irme a cualquier cantón y hacer una gran mesa, discutir con ellos, trabajar con ellos el tema de la legislación en este pueblo ecuatoriano, pues así tenemos que hacerlo, porque no podemos simplemente pensar de que las herramientas tienen que ser construidas desde un cierto sector y poner en la mesa. Yo creo que la herramienta tiene que ser al revés. Y se pierde esa articulación de las bases con el proceso de Estado, ¿no? Como y para terminar en el tema, por ejemplo, del acuerdo, del tratado, que el acuerdo con la Unión Europea. Nosotros como FENOSIN habíamos dicho con claridad, esos acuerdos tienen que ser sumamente discutidos, analizados en su totalidad en una gran mesa con todos los movimientos. Nosotros como FENOSIN no hemos participado en esas mesas de trabajo, de discusión, pero tampoco podemos decir que tal vez sea negativo. Ahora, si es que esos acuerdos en el futuro tal vez perjudiquen a nuestros pequeños, tal vez perjudiquen a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, pues para eso necesitamos nosotros armar de una herramienta que significa movilizarnos, que significa presentar alternativas, presentar propuestas coherentes, si es posible, de rectificación, de reformas a esos acuerdos. Feita Franklin, para ir antes y ahí terminando y darle la pauta y la palabra a Jacqueline Barreiro, su alterna, para candidatos asambleístas nacionales por el puesto 13 en la lista, por la lista 35. También quiero preguntarle a usted cuál es su visión de lo que está pasando en Amazonía ecuatoriana como parte de una dirigencia que es la FENOSIN de la Federación ¿verdad?, de nacionalidades indias, negras, mestizas, campesinas del Ecuador. ¿Cuál es su visión de estos grupos indígenas de las nacionalidades amazónicas que se encuentran en estos conflictos, ¿no? ¿Cuál es su lectura? Nosotros siempre hemos dicho, Ashikausai, hemos hablado del Oratenka, hemos hablado del Oranumig, hemos hablado del Orasumig, hemos hablado del Ora Tende. Creo que esto nos hace mucho falta reflexionar a nuestros pueblos, de qué significa a vivir en ese buen pensar, en ese buen sentir, en ese buen hacer y en ese buen caminar. Nosotros siempre hemos sido pueblos originarios que amamos la paz, pueblos originarios que siempre hemos defendido a nuestra madre naturaleza, pero con amor, con entendimiento, con cultura, con esa coherencia que tiene que realmente ser para nuestros pueblos. Lamento decirles que prestarnos nosotros para defender a un grupo que está intrometiendo, o prestarnos para que ese grupo tenga que potencializarse en esos espacios, estaríamos cayendo en un error. Yo lo que quiero decirles es de que yo siempre respetaré y siempre defenderé al pueblo Shuar y a todos los pueblos originarios. Porque no es todo el pueblo Shuar, ojo, ¿no? Tampoco, exactamente. Pero no tampoco vamos a defender a que exista intromisión de ciertos sectores y quieran generar caos, a sabiendo de que en estos momentos, porque estamos en un proceso electoral, o tal vez de la desesperación que el poder imperial no está pudiendo tal vez bajar de la potencia que está teniendo nuestro hermano Lenín Moreno, quieran generar estos tipos de acciones, nosotros la vamos a rechazar. Muy bien. Pero también lo vamos a decir públicamente, y lo decimos, que nosotros queremos que en vez de que exista una prepotencia, más bien exista un diálogo verdadero, y que el presidente de la República se siente también a dialogar con todos los sectores indígenas. Vuelvo a decir, no es cuestión simplemente de invitar a una comida o un almuerzo. Aquí es una cuestión de sentarnos todos los movimientos y revisar en qué cosas tal vez estamos errando. Creo que es momento de ser autocríticos también, y siempre lo hemos dicho, pero también tenemos que ser consecuentes con este proyecto político. Este proyecto no debe acabarse, este proyecto tiene que continuarse. Claro que existen errores, pero también tenemos que seguirle mejorando. Y así, con gracias a esta gente, a Taita Franklin, a toda esta gente que está de candidatos, tienen que ir tomando la batuta y pues bueno, tienen las cosas muy claras. La decisión obviamente es suya, queridos amigos y amigas. Mi querida Jacqueline, para ir terminando, y te ofrezco que vengas en otra ocasión al programa, porque sí me interesa también ver más profundamente y que escuchemos a los alternos, a estos jóvenes que también quieren incursionar en el quehacer, una práctica política para cambiar también y aportar a nuestro país, mi querida Jacqueline. ¿Cuál es tu visión de todo lo que hemos hablando, y cuál crees que debe ser la participación del joven en la actualidad dentro del quehacer político? Bueno, en cuanto a lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio, me parece que nos beneficia siempre y cuando tomen en cuenta al campesino, al indígena, al sector rural. ¿Por qué? Porque si es que nosotros, que labramos la tierra, la persona que siembra, que cosecha la papa, la yuca, el plátano, todo esto, se toma en cuenta para que se exporte eso, sería magnífico, y que ellos sean los beneficiarios, más no los intermediarios. ¿Estamos preparados de pronto para eso, o habría que crear políticas para preparar y para que se puedan los pequeños y medianos productores? Nos falta. Tendríamos que crear, por ejemplo, al campesino no se le ha dado el sistema de riego, y eso necesitamos bastante. Sistema de riego, microcréditos, claro que sí. Nos faltaría también, si incrementamos, nos dan maquinaria. Todo ese tipo de cosas nos harían falta como campesinos para poder desarrollar, tener los productos y exportar. Claro que sí nos beneficia, pero eso digo, siempre y cuando al campesino se le tome en cuenta y no preparado a los intermediarios. Exacto. Qué importante. Ajá. ¿Cuál es, para ya terminar, porque me estoy pasando como siempre, mis queridos amigos, disculpen, Mi querida Jacqueline Barreiro, de la provincia de Manabí, una joven de 27 años, alterna para la candidatura conjuntamente con el Taita Franklin Columba por el puesto 13 por la lista 35. ¿Cuál debe ser la participación de los jóvenes dentro de la coyuntura política? ¿Cuál debe ser el rol? Bueno, el rol que debemos de tener los jóvenes es estar ahí, pendientes, luchar, decir, por ejemplo, en la educación, en temas de que ya no queremos dar una prueba para que nos digan tienes que ir a estudiar a otro sector que no te conviene o que de pronto no es del sector donde tú vives y no nos beneficia. Luchar por nuestra educación, por la patria, por el porvenir nuestro. Los jóvenes tenemos capacidad, tenemos bastante lucha por este país, tener nuevas visiones, no solamente darle la oportunidad a los que ya se les ha dado, sino nuevas oportunidades. Eso, ese es el país que queremos todo, con nuevas oportunidades. Un aplauso a ustedes, queridos amigos. Querido Taita Franklin, hoy a las 6 de la tarde en la Fenocin hacen conjuntamente el Franklin Columna con la Jacqueline, hacen el lanzamiento de la candidatura, ¿verdad? Gracias, así es, están invitados. Lo que sí es, en el Casillero 13 no me van a encontrar como Taita Franklin, sino como Franklin Columba. Así es, como Franklin Columba. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana y siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y que en este espíritu de nuestra madre naturaleza, pues sigamos construyendo, fortaleciéndonos y uniéndonos, y siempre reprochar todo tipo de violencia, venga de donde venga. Respetemos a la vida. Sigan en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Calla Cama. Chao, chao. Nos vemos.